Estado a tener toda la información de la que se debería disponer para debatir si por el censo está mal, bien hecho. Creo que ya ha habido evaluaciones previas que están mostrando. Está generando los indicadores y está mostrando los resultados que no nos gustarán, pero son los que reflejan nuestra realidad en algunos casos. Segundo, es un debate nada constructivo y son medidas no constructivas. Un paro le genera a la ciudad de La Paz 6 millones de dólares aproximadamente de pérdidas. Esto es algo que tiene al día, un paro cívico, y especialmente a la manufactura. Si estamos tratando de buscar una La Paz productiva, una La Paz más desarrollada, un paro es lo que menos deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque el sector de manufactura además es el que más pierde. Son 2 millones de dólares que el sector de manufactura deja de percibir por un paro cívico. Y es algo que debemos tomar en cuenta. Y, por favor, tercero, a nivel de lo que es control social y las juntas vecinales. Con esta información, las juntas vecinales realmente, ¿no? Porque la planificación en nuestro sistema viene desde abajo, deberían reflexionar sobre qué necesitamos cambiar y ajustar en nuestros POAs, en nuestros presupuestos, en nuestros proyectos para revertir esa situación, definitivamente. Y no estar yendo hacia una medida que lo único que va a lograr es que la gente cada vez sienta que es más difícil vivir en la ciudad de La Paz. Ahora, la observación técnica que se hacía al tema del censo, ya no hablemos del paro, hablemos del censo. Mira, no se hizo una adecuada actualización cartográfica. Se utilizaron mapas de Google Earth y con eso se procedió, y de alguna manera eso ha generado una distorsión ya de inicio, y van a utilizar el mismo sistema para hacer el censo agropecuario. Entonces uno ha sido un desastre, porque en Bolivia no podemos decir esto debían haber mejorado, no, o no sirve de nada o es una maravilla, ¿no? Pero no tenemos el medio justo para ver las cosas. Entonces poco quisiera que me diga esto. Y si me permites, y me pasan mi maletín, por favor, porque yo en el maletín tengo un mapa que demuestra que, bueno, primero se ha hecho la actualización cartográfica y de barrido. Población, hablemos del censo población. Se ha hecho una actualización cartográfica y sobre eso se ha trabajado. Y yo ahorita les voy a demostrar a ustedes que en el caso de La Paz, la actualización cartográfica que La Paz ha usado, que el INE ha usado para el municipio de La Paz, primero es tiene mayor cobertura que la cartografía que ha publicado el municipio de La Paz hace 3 semanas, ¿sí? Y por lo tanto ha tenido mayor llegada a viviendas. Segundo, para el censo agropecuario, desde el año pasado, a fines del año pasado, a principios de este año, hemos hecho un tercer barrido en área rural para el censo agropecuario, porque no tenemos una cartografía productiva agropecuaria en el país. Hace 30 años y más que no tenemos un censo agropecuario. En el limbo total, teníamos que hacerla. Y lo que hemos utilizado es el número de viviendas del censo de población. Y sobre la base de eso hemos verificado las unidades productivas, porque a diferencia de población que se mueve, el censo agropecuario va a censar unidades productivas. Y esos son fincas, haciendas, parcelas, chacras, que no se mueven, que están ahí, ¿no es verdad? Y en este caso tenemos ahora y podemos mostrar, gracias, hemos hecho eso además con las organizaciones sociales y las asociaciones de productores, una actualización cartográfica a nivel de segmento del municipio. Ellos han podido ver en las socializaciones que estamos haciendo en cada departamento dónde están, porque con ellos tenemos que decidir cómo vamos a entrar. Uno a veces ve el mapa y dice, bueno, esta estancia está bien cerquita de esta otra y resulta que hay un enorme cerro que no vamos a pasar. La gente del agro te dice, está acá la vueltita y son como 4 horas de camino, es, ¿verdad? Pero hemos hecho eso. Ha sido muy interesante. Yo la semana pasada me ayudé. Y vamos lo mostramos en cámara. Acá estamos. Y tal vez los colores esta vez sí ayudan. Lo que está en gris es la cartografía, la mancha urbana, que ha publicado el municipio de La Paz hace unas semanas en periódico. Y lo que está en naranja es adicional a la mancha urbana, son las manzanas que ha utilizado el Censo de Población y Vivienda del año 2012. Como pueden ver ustedes, nosotros hemos hecho una actualización cartográfica grande en algunas zonas, en las cuales nosotros hemos hecho mayor cobertura que la que ha mostrado la alcaldía hace menos de un mes. O sea, ha colocado los dos mapas uno sobre el otro. el mapa con el que ha trabajado el censo, para que lo entienda la gente, y el que salió publicado, por ejemplo, en Página 7, salió así publicado el mapa de La Paz en 4 láminas, este es con el que ha trabajado el censo, y todo esto rojo sería lo que ustedes adicional, han aportado. Adicional. Lo que nosotros hemos hecho el año pasado, y sobre la base de este mapa es que se ha hecho el censo. Esta población ha sido censada, esta población también, y además hemos verificado cartografía contra boletas, es decir, aquí, de acuerdo a la alcaldía, ya no hay población. De acuerdo al censo de población 2012, ha habido viviendas y ha habido población. Y nuevamente sucede eso en todas las áreas. Ahora, hacer esto una información de carácter público, más bien no tendría que decir, bueno, qué bueno, porque nosotros no teníamos esta referencia que se traducirá en impuestos, me imagino, esperamos. Se traducirá en legalización de propiedad urbana. Uh-huh. Yo estaba viendo acá la cobertura de servicios básicos, es impresionante cómo se ha crecido, por ejemplo, en todo esto, que son factores realmente de planificación de los POAs de los municipios, ¿no? Sí, no, y de hecho tenemos un convenio con el municipio para hacer intercambio de información. Nosotros hemos hecho convenios con todas las entidades, con el INRA, con el IGM, con los municipios, con las gobernaciones, y tenemos un convenio en el cual les vamos a entregar a ellos la información. Ellos nos han entregado una información de base sobre ese muestreo bajado, y una vez actualizada la información se las vamos a pasar, porque nuevamente no sirve de nada tenerla guardada. Esta información tiene que ser utilizada, tiene que ser de uso libre, no tiene que ser tampoco un negocio, es pública porque son recursos públicos, y vamos a hacer eso con cada uno de los municipios del país. Ministra, de verdad es agradable poder conversar los temas un poquito de fondo dentro de todo esto. Lamentamos todos que este 11 de septiembre tengamos una situación tan complicada para La Paz. Yo comparto con usted el tema de que el paro no arregla nada, porque el día jueves el censo seguirá siendo el censo, y estos datos que tenemos acá pues seguirán siendo esos. No va a agarrar el miércoles en la noche la ministra Caro y va a decir, bueno, ¿cuántos quieren ser? Ya, listo, borraremos y vamos para adelante. El jueves vamos a seguir con el mismo dato y se terminó la historia. Así es. No, y esperamos realmente que a nivel de las asociaciones, juntas vecinales, reflexionen sobre este tema. Nadie discute un derecho de preocupación, de sorpresa y hasta, como digo, de queja, de demanda. Pero además tiene que estar dirigida hacia quienes toman las decisiones. Tenemos que ser proactivos, no tenemos que estar simplemente buscando algo por el mero hecho de reclamar. Es muy importante tomar eso en cuenta, porque vamos a afectar, como digo, a la manufactura, al transporte, al comercio. Son los pequeños transportistas, los comerciantes, quienes intentan hacer todavía industria y manufactura en la ciudad de La Paz. Y por lo que veo, cada vez menos. Cada vez menos. Gracias, ministro. Un verdadero gusto, un gusto tenerla acá. Nosotros continuamos. Priscila, usted tiene el micrófono. Sí, tenemos que escuchar a la